Él trabajó también con una vidente, que es Aida. Aida Obregón, exactamente. Y pues teníamos ahí una persona también que nos ayudaba a conseguir todo lo que son las locaciones y todo eso, que es Justi. Ajá. Alejandro Justi. Y ya, este servidor que es DJ Magic, pero pues... que ya mundo... como Héctor ya pasa a trabajar más directamente con lo que es el mundo paranormal, ¿no? Exacto. Entonces el DJ fantasmagórico no podemos decir, no suena como bien, ¿no es cierto? Entonces Héctor, DJ Magic, que es la persona... Bueno, dentro de nuestra programación, dentro de nuestra plataforma de actividades, estamos precisamente estructurando el programa paranormal, el cual estará empezando muy pronto y estará para los martes, ¿no? Sí. Los martes a partir de las 9 de la noche, ahí se estará hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo de lo desconocido. Esas personas que gustan de pronto de temas especiales, pues ellos estarán encargados de esa parte. Yo no voy a estar porque no soy fanático de estas cosas. Ya desde, le voy diciendo desde ya, cuando estábamos en la otra emisora, pues por obligación me tocaba estar allí. Pero bueno. Llevar la batuta. Sí, en esta sí le va a tocar a ustedes. Héctor, ¿alguna experiencia han estado en los lugares de la ciudad de Cali? Sí, claro, hemos estado en varios lugares de Cali. Uh-huh. Hemos estado en colegios. Uh-huh. Y pues el mar... Sobre todo con los colegios se da mucha situación, ¿no? Exactamente, se iba a muchos niños. Uh-huh. Y los niños son, pues... a ver, te explico. Donde hay niños, no son niños, son uh-huh. demonios. Ajá. Sí, porque es que las almas juveniles o de menores, ellos trascienden ahí mismo cuando mueren. Ajá. Los demonios se hacen pasar como niños. Ajá. Entonces hicimos muchos contactos con niños, uh-huh. pero a la vez la verdad que ya sabíamos que estaban jugando con nosotros. Ajá. Un demonio. Ajá. En varios colegios pasó lo mismo. Nos comunicábamos más que todo con niños que con las personas adultas que habían estado allí. Uh-huh. También estuvimos en el Parque de la Caña. Ajá. En el Parque de la Caña hubo algo muy curioso que fue la primera exploración paranormal que hicimos. Ajá. El cual se vio, o yo vi... Uh-huh. a una sombra en forma como una mano blanca llamándome. Uh-huh. Y entonces yo le digo al padre: padre, acabo de ver una señora en toda la esquina llamándome. Me dice: sí, es que ella nos está buscando. Uh-huh. Fuimos hasta la esquina donde ella estaba y fue algo muy, muy triste lo que le pasó a la señora, porque ella hablaba directamente con el padre. Con el padre. El padre nos iba relatando qué pasó con esa señora, una trabajadora sexual. Ajá. La cual, que en ese tiempo eso no era Parque de la Caña, eso... Ajá. era parte de la base aérea. Ajá. Era demasiado grande, ¿no? Ajá. Entonces, la señora la violaron ahí, entre tres personas, y ahí mismo la mataron y ahí mismo la enterraron. Wow. O sea, eso fue la primera y para mí fue algo muy... Impactante. Impactante, exacto. ¿Por qué? Además de eso, el celular... 100% de carga y en 30 minutos ya se me había descargado. Pues tú te diste cuenta ese... Ajá, día. Sí, claro. Y el flash de la cámara dejó de funcionar de un momento a otro y no quiso funcionar más. Uh-huh. Acabamos la exploración, nos subimos al carro, puse el teléfono en el asiento y prendió. Ahora sí arrancó. Ahora sí. Ok, listo, pues tendremos la oportunidad de compartir con Héctor y todo su equipo en un programa paranormal que será aquí en la sucursal Radio Televisión. Mala maña. 5:57, pues más adelante seguiremos conversando. Héctor, un gusto tenerte por acá, por estos lares. ¿Alguien que quiera saludar antes de que me vaya con la siguiente canción, compadre? Pues no, por ahora no. Por ahora ningún fantasma, no, ninguna bruja. Gracias. No, pues la bruja está en la cueva. 5:57. La sucursal radio. A esta hora de la tarde te presentamos a Andy Montañez. Oscar de León vuelve, Dimensión Latina. Buscando en tu corazón alivio para mi mal, lo encontré y jamás lo voy a dejar. Pero a causa de un error tú me dejaste de amar. Vuelve a mí, por favor, no puedo olvidar. Eres como un aliciente a corazón perdido. Te pido, no me hagas sufrir.